Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, sean bienvenidas todas las personas, plantas, hongos, microorganismos y animales no humanos que alcanzan a percibir estas ondas sonoras, que llevan toda la buena vibra de Indira, Libertad, Nerak y Ana, el equipo que con el gusto de siempre estamos aquí para realizar una emisión más de Cuatro Patas. Gracias por acompañarnos, ya sea que lo hagan a través de internet o en cualquiera de las radiodifusoras que nos brindan una hora semanal de su programación, Radio Cuilapam, La Voz de Teotitlán o Radio Plantón. Como pueden escuchar, tenemos de fondo sonidos que forman parte de la sinfonía de esta tierra. Esto porque en el programa de hoy abordaremos el Día Mundial de la Ecología, que se conmemora el 1 de noviembre. A propósito, va nuestro reconocimiento a la importante labor profesional de las ecólogas y ecólogos, pero también a la actividad de defensoras y defensores de la Madre Tierra, que no tienen un título profesional, pero saben escuchar y entender los gritos y silencios de los distintos seres bióticos y abióticos que interactúan en la porción de territorio que habitan. En este sentido, Nerak preparó un relato para la sección de Un ojo al gato y otro al garabato. No se lo pierdan. Asimismo, abordaremos otro tema muy interesante, ya que en la misma fecha se conmemora el Día Mundial del Veganismo. Sobre ello, Libertad e Indira nos tienen reservadas algunas reflexiones y recomendaciones. Damos paso a la primera sección. Para ello, le cedemos el micrófono a la compañera Libertad. Los perros de Patlón. Muy bonita tarde, noche, madrugada en la que estamos coincidiendo. Yo les traigo a degustar con el pensamiento y el sentimiento, en esta su sección Perros de Pavlov, una parte del libro Veganismo en un mundo de opresión. Como bien nos decía Ana, este día, 8 de noviembre, tanto el ecologismo como el veganismo son motivo de reflexión. Este libro, les cuento que es un proyecto, así se nombra, un proyecto comunitario realizado por veganes alrededor del mundo que coordina Julia Feliz Brueck. Y es un relato, es un libro muy interesante en el sentido de que aborda el veganismo, pero desde diferentes lugares situados de la no blanquitud. Es decir, se dio a la encomienda de buscar personas fuera de este marco racial de la blanquitud, que fueran veganas y que platicaran un poco cómo ha sido su experiencia. Yo les quiero compartir un poco de lo que se comenta en la introducción de este libro y tal vez compartirles un poquito de los temas que, para abrir boca, el índice nos trae. Es un libro muy interesante. En su introducción nos recuerda a una autora maravillosa, Audre Lorde, que nos recuerda, que dice, no vivimos vidas monotemáticas. Todos los movimientos por la justicia están interconectados porque nosotros, nosotras, nosotres, seres humanos, vivimos en un sistema que se basa en la desigualdad. Entonces, es un libro que se presenta como una reflexión colectiva, como les mencionaba, que habla de la lucha por los derechos de los animales no humanos y además de personas que todavía tienen que luchar también por los propios derechos humanos en un mundo que está basado en la supremacía blanca y en la opresión sistemática. Este es el sitio de enunciación de los ensayos que se incluyen en este libro. Y es interesante porque empieza a problematizar y parte de compartirnos qué se entiende por veganismo. Dice, bueno, acá la coordinadora del libro, que es Julia Félix Breck, dice que el veganismo es un compromiso por la lucha, por crear, el veganismo es una lucha por crear un mundo libre de explotación para los animales no humanos. Y es un punto que también mencioné, es un libro que es punto de partida para comprender miradas y experiencias situadas, no blancas, e interseccionadas con otras luchas. Entonces, es un libro interesante y nos presenta que el término vegano, vegana, vegane, es un término que proviene del idioma inglés, que fue acuñado en 1945, ya hace un rato, por Donald Watson y Dorothy Morgan, de Vegan Society en el Reino Unido. Y esta Vegan Society nos define actualmente el veganismo como una forma de vida que busca excluir, tanto como sea posible y practicable, todas las formas de crueldad y explotación de los animales para comida, vestimenta y cualquier otro fin. Entonces empiezan a problematizar que el veganismo no es solo algo que se refiere a lo que comemos, es decir, que se circunscribe solo al ámbito de la alimentación, sino que para hablar del veganismo como una corriente más amplia, como sería el antiespecismo, tiene que incluir justo estas otras prácticas, tanto la vestimenta, el entretenimiento, el testeo de medicamentos, de tratamientos. Entonces, aquí empiezan algunas críticas que nos ayudan a entender cómo el veganismo puede ser entendido de esta forma más amplia y cómo, creo que es muy importante, y nos propone este libro la cuestión, cómo podemos situarlo, cómo podemos arraigarlo en nuestra cotidianidad. Y dice, aunque el ser humano pueda ser conceptualizado como dentro de los animales, el veganismo se centra en la lucha por los animales no humanos. Entonces nos pide desplazar del centro, cuando estamos en el veganismo, desplazar del centro a los humanos, las humanas, los humanes, como el centro de acción. Porque entonces estaríamos volviendo, un poco lo que platicábamos en episodios pasados, al antropocentrismo, ¿no? Porque entonces las necesidades humanas otra vez se ponen en el centro, ¿no? Y entonces desplazamos esta lucha de los animales no humanos. Eso es un primer punto. Luego nos dice que no está libre de opresión porque aún siendo vegana, veganos, alguien que se nombra vegana, puede participar sí de otras opresiones. Por ejemplo, y esto es algo que es importante, de la explotación hacia otros grupos humanos que son marginados, por ejemplo, ¿no? Pero también la explotación hacia la naturaleza. Entonces, es un libro muy crítico, muy autocrítico en este sentido, porque reconoce que ser vegano no es algo como ya hecho, algo perfecto, algo que por nombrarse o adherirse, casi como sacando una credencial, uno ya como que pasa a un ámbito de, decirlo como de pureza o de coherencia. Al contrario, creo que pone de manifiesto que es un movimiento que lidia mucho con la coherencia. Habla también de que es importante para hablar del veganismo en tanto movimiento antiespecista, no colocarlo o no colocar en el centro del veganismo que es por beneficios para la salud o para el medio ambiente, por lo que les comentaba, es decir, el veganismo no es una dieta desde la aproximación de este libro, ¿no? Porque entonces nuevamente las necesidades del humano se ponen ahí al centro. Y habla de un concepto que se me hizo muy interesante y cómo lo va mezclando, que es un concepto que se trae de Kimberly Crenshaw, tal vez algunas la conocen, la han escuchado. Ella acuñó el término de interseccionalidad. Mucha reflexión. Y Kimberly Crenshaw nos habla de la interseccionalidad como una forma de pensar sobre la identidad y la relación de esa identidad con el poder, que originalmente fue referenciado en términos de la experiencia de las mujeres negras, pero que permitió sacar a la luz todo lo que estaba invisible de otros componentes al respecto de hablar de la vida de las mujeres negras. Es decir, no solo es que sea una mujer más que sea negra, más que sea lesbiana, ¿no? Por ejemplo, más que sea tercermundista, es más que la suma de eso. Y decir, cuando somos, no podemos ser de manera fragmentaria, ¿no? Y este es un aditamento, una suma en la crítica que también hace otra autora que se llama Sarita Rodríguez, donde habla, es que nosotras, las personas, en ningún momento de nuestras vidas somos fragmentarias, en ningún momento de nuestras vidas somos solo mujeres, ¿no? Yo me presento y entonces soy mujer, pansexual o bisexual o lesbiana o hetero, a la vez que soy mexicana o a la vez que soy indígena, a la vez que soy escolarizada, a la vez, ¿sabes? O sea, como que somos siempre todo, nunca somos una, solo una de eso que somos de manera fragmentaria. Entonces habla de cómo el veganismo puede entonces ir incorporando estas otras realidades y hace críticas muy interesantes, porque dice solo a través de esta oposición consistente a todas las opresiones, el veganismo puede conseguir expandirse más allá de ser un movimiento marginal y que actualmente muchas veces puede leerse como que el veganismo solo puede adoptarse por cierto sector, ¿no? Por ciertas clases, por ejemplo, blancas, privilegiadas, que pueden, o sea, como si fuera leído, como si fuera, como si pudiesen darse el lujo, ¿no? De luchar por los derechos de los no humanos cuando hay tantas otras causas humanas todavía por las cuales luchar. Entonces, este libro nos invita a decir, desde cada quien sus intersecciones, desde cada quien estas otras luchas, cómo podemos adoptar, transformar, practicar y criticar también el veganismo. Y hace una crítica muy interesante, sin que sea una crítica a una práctica, que muchas veces es una práctica cultural, específica al respecto de un tipo de maltrato animal, ¿no? Y pone ejemplos muy interesantes, por ejemplo, respecto al uso de pieles de perro en China o respecto a la charreada mexicana o en el sur de Estados Unidos. No sé, se dice una estrategia que se comenta que ha sido errática es atacar estas específicas formas culturales de maltrato animal o de matanza animal, porque entonces se pierde el objetivo de que es la liberación total de los animales y entonces como que pareciera que son unos sujetos con una moralidad más elevada, criticando a otros sujetos con un arraigo, con unas raíces, con un contexto cultural muy diferente, que, o sea, digamos que unos pueden, ¿no?, criticar a los otros. Y entonces hace esta crítica que me parece muy contundente, pero también muy retadora, porque ¿cómo le hacemos entonces para aterrizar el veganismo, el antiespecismo, en cada uno de nuestros contextos, ¿no? Entonces dice que los veganos, las personas veganas, deben de estar informados, educados y comprometidos en la lucha por los derechos humanos para potenciar los derechos de los animales no humanos. Y ser consistentes en la antiopresión, que no significa dejar de lado los derechos no humanos del propio movimiento, sino crear un entorno de comunidades marginadas para que no sean oprimidas ni alienadas por acciones generales del movimiento. Y habla también de que pues, no solo se trata de o sea, que hay condicionantes para adoptar el veganismo, la accesibilidad es una de esos obstáculos, accesibilidad a la información, a formas de consumo críticas, o sea, incluso esto, acceder al veganismo como forma de pensamiento también puede ser un obstáculo para las personas en lo particular y para comunidades en lo colectivo, pero también la accesibilidad a mercados o circuitos de distribución de vegetales. La verdad es que acá en nuestro contexto oaxaqueño, mexicano y más, incluso del sur del país, podemos hablar de circuitos de distribución de alimentos diferentes a los del centro del país, a los de la zona del Bajío, a los del norte del país. Y eso también habla de qué tanto acceso, qué tan fácil es para una persona acceder al veganismo. Otro obstáculo es la asequibilidad, porque puedo tener, ¿no?, un mercado orgánico a la mano, pero no, en el bolsillo yo no tengo lo que se necesita para realmente adquirir esos productos, por ejemplo. Y habla también de que el racismo es un componente importante, un obstáculo importante para la adopción del veganismo. Y entonces por eso pide decidir sobre los propios territorios, sobre las propias tierras, sobre los propios cultivos, sobre la propia alimentación, sobre el propio cuerpo, para hacerlo de manera situada, ¿no? E entonces ir arraigando y criticando, adoptando el veganismo de forma crítica. habla de que el veganismo, entonces, y esto es muy interesante, dice es una posición ética, ¿no? Es una decisión volitiva de las personas que pueden acceder a toda esta crítica que estamos compartiendo en este programa, en muchos otros medios, en libros, en artículos, y es una decisión, ¿no? Entonces, que pasa por hacerse una posibilidad, porque una vez tomada esta decisión, se pueden encontrar o crear vías o alternativas, es decir, políticas para hacer una práctica vegana, ¿no? Y una cosa que se me hizo muy interesante de este libro que rescata relatos de personas no blancas, por ejemplo, trae una entrevista, les voy a leer algunos de los títulos de los capítulos para que se les pueda antojar, ¿no? Conocer estas aproximaciones. Dice clase, color y compasión, es uno de los ensayos incluidos en este libro. Reflexiones, un viaje a través del veganismo durante una educación musulmana, es otro. Otro ensayo es apropiación cultural vegana del hinduismo. Otra es interseccionalidad entre los valores de los Mi'kmaq y de los colonos veganos. Otro es sillismo, ecofeminismo y tecnología, reflexiones confusas de una feminista vegana punjabi interseccional. Y el último ensayo es Explorando la espiritualidad vegana, una entrevista con 6 women veganas del sur de Asia. Entonces, algo que menciona como una estrategia que podemos ir adoptando para abrirnos nosotras mismas al veganismo, o si nos consideramos veganas, la verdad es que yo no soy practicante, trato de practicar, erradicar la opresión hacia los animales no humanos lo más que puedo. Pero dice, ubica a la gente vegana en tu comunidad y pregúntale sus razones, pregúntale cómo en sus contextos, más allá de juzgar, por ejemplo, antes de criticar las prácticas veganas o no veganas de otras personas, acércate a estas personas que están en nuestras comunidades para preguntarles y también hacer la autocrítica, ¿no? Ponernos el espejo y decir, ¿cómo esto que quiero criticar, que me está picando aquí la lengua, cómo me aplica, me interpela o tiene que ver conmigo y con mi historia de vida? Y entonces un poquito así incitando al diálogo, podremos darnos cuenta cómo el veganismo puede tener raíces cada vez más extendidas en nuestros territorios situados. Y pues aquí desde esta sección les hacemos una invitación a que si quieren acceder a este libro de manera virtual, les recuerdo el nombre, es Veganismo en un mundo de opresión, un proyecto comunitario realizado por veganes alrededor del mundo que coordina Julia Feliz Breck. Mándenos un mensajito en el Facebook de la colectiva Iscuintli y por ahí se los haremos llegar. Pues hasta aquí esta compartición de lo que es la introducción de este libro. Muchas gracias, Liber. Pues sí, es un tema muy complejo, creo, el del veganismo, pero sin duda yo creo que se ha hecho necesario, sobre todo por lo que comentabas al inicio, del antropocentrismo que se ha convertido o que se traduce en una práctica de violencia hacia todas las especies. Y bueno, como tú dices, no es tan sencillo, yo también me declaro que no soy vegana. Sin embargo, pues desde la primera vez que entré a un rastro en mi vida, por azares del destino, yo era muy niña y fui con mi abuelita a conseguir algo, o ella iba a conseguir algo en el rastro. Y la verdad, desde ese momento cambió mi vida, ¿no? Respecto al consumo de carne. Y bueno, yo creo que la industria cárnica, como se ha expandido a nivel mundial, pues sí nos interpela. Nos interpela en las formas de violencia hacia los animales no humanos. Y yo creo que, al menos en mi caso, sí me ha llevado como a reducir al máximo, pues, el consumo de derivados de los animales, ¿no? Sobre todo que los que proceden de la industria cárnica. Pero bueno, pues sí, es un tema complejo por lo que acabas de exponer, o sea, tiene que ver con prácticas culturales, con cuestiones socioeconómicas, y pues lo cierto es de que estamos hablando de esto porque hay una conmemoración del Día del Veganismo y pues por eso se hace necesaria la reflexión. Yo creo que yo me quedo así como que pues reducir al máximo el consumo, ¿no? De productos derivados de animales ya es un avance para frenar un poco estas violencias que hay hacia los animales no humanos. Sí, a mí más que comentarme, surgen un montón de preguntas porque movió la curiosidad en torno a lo que, pues, esta introducción del libro. Comentas que es el veganismo como tal, como compromiso, como una propuesta interseccionada. Estaba acordando ahorita que comentaste, Ana, entre pláticas con sobrinos, me decían es que tienen familiares que se dedican a la venta de carne. Y decían, bueno, cómo desde chiquitos se acercaron a estos espacios. Y algo súper fuerte es que entre los comentarios desde las infancias y comentarios ya en esta etapa que ya son personas adultas, se acuerdan y salía mucho el tema de cómo esto representaba un vínculo directamente hacia personas débiles o hacían comentarios desde la diversidad o la homosexualidad. Entonces, como que al inicio que estabas comentando, Libertad, cómo esta posible propuesta interseccionada decía, pero ¿cómo? Y ahorita que comentas, Ana, me llegaron estas anécdotas bastante fuertes que apenas tuve hace 15 días ahí en el baratillo porque hablábamos de los animales que llevan a venta y salió ese tema. Entonces se me hizo muy, muy duro, muy fuerte. Cómo también estaba aunado a que el no comer carne también te atravesaba como como un ser débil o un ser que no, eso, ¿no? Que colocado o imaginado como un ser homosexual, decían estos comentarios, ¿no? Entonces son comentarios muy, muy fuertes y ahorita los traigo nada más como para darle este matiz que me preguntaba. Por otro lado, también se me hace muy fuerte cuando se comenta de que ya el tomar esa propuesta vegana es no poner en cuenta mi estado de nutrición o alimentarme o alimentación, porque lo que se considera o la propuesta es desarticularme o como humana del centro, ¿no? Eso también es como algo muy duro, porque si bien lo que estamos haciendo comúnmente como para pues cuidar de nosotros es siempre ponernos al centro, ¿no? Entonces se me hace muy fuerte e interesante, porque sí que sí es una propuesta tal cual de raíz, que sí podría mover muchas más apreciaciones de nosotras mismas, ¿no? Como humanas, quitarnos del centro, ¿no? Entonces también eso me movió muchísimo. Y por otro lado, si se sabe o si alguna de ustedes sabe si existen ya políticas a nivel tanto, pues en este caso federal tal vez, que puedan aterrizar con esta propuesta vegana. ¿Ustedes saben o conocen? Me lo apunté porque también lo comentaste al final, Liber, y como estas políticas, pero no sé si alguna pueda aterrizar, más bien desde salubridad o desde el maltrato o salubridad en cuanto a los rastros, pueda encaminarlos, pero está lejísimos de una propuesta vegana. Fíjate, Indy, que el libro toca, en la parte final de la introducción, habla justo de que el movimiento hace una crítica y una sugerencia al movimiento vegano para decir que hay que tener cuidado en las, entre comillas, de los triunfos legales que el movimiento va teniendo en diferentes territorios al respecto justo de leyes, ¿no? Y pone el ejemplo de que en el sur de Estados Unidos se prohibió cierto tipo de suertes en la charrería que se practica allá, bajo argumentos antiespecistas. Y entonces es muy crítico porque dice, bueno, entonces ahí lo que se está prohibiendo es una práctica muy puntual, pero no el maltrato o no el uso por entretenimiento en general de una especie sobre otra. Entonces, por eso le llamo un falso éxito. Yo creo que no hay, yo me imagino, porque de verdad yo creo que esto es un movimiento bastante radical, en el sentido de que haya una ley que esté apuntando al corazón del veganismo, que es la total y absoluta liberación de los animales no humanos. Yo creo que no, yo creo que son aproximaciones las que se van dando, incluso en términos legales, los partidos y los lugares y los territorios más progresistas, lo que van haciendo es apenas acotar un ámbito muy puntual de todas las prácticas donde puede reproducirse este maltrato. A mí algo también muy interesante, que a lo mejor para nosotras estamos con unos pasitos a lo mejor no sé si adelantadas o en profundidad con estos temas que tienen que ver con la armoniosidad de que buscamos entre las especies, tal vez para algunas personas es un hallazgo entender que el veganismo no solo es la alimentación, sino que también hay otras prácticas en la vestimenta, en el entretenimiento, incluso en los productos higiénicos que pueden conllevar prácticas de maltrato. Entonces, incluso eso, desde empezar a cuestionar de, bueno, a ver, esta crema, ¿en dónde fue testeada? ¿Este medicamento? Incluso la ropa, ¿no? O sea, también habla de otras prácticas culturales que no solo pasan por la boca, ¿no? ¿Qué tanto hay el uso, por ejemplo, ¿no? De ciertos artículos que vienen, que son en ciertos contextos de lujo, ¿no? Y que pasan por el maltrato animal. Y abre discusiones muy interesantes. Yo creo que justo eso, este libro, este día, nos puede convocar o invitar a reflexionar de manera situada, ¿no? Cómo nos sentimos, qué lugares incómodos habitamos, qué lugares cómodos y complacientes también hemos logrado avanzar cada uno. Bueno, pues yo creo que todavía vamos a seguir comentando algunas cosas al final del programa. Vamos a avanzar porque ya está bien lista nuestra compañera Nerac para la segunda sección. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo It's Quintly. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. El día de hoy voy a compartir con ustedes un pequeño cuento para niños y no tan niños, de 0 a 100 años. Hablando ahorita del Día Mundial del Veganismo, hace precisamente, hace unos días, comentaba yo con un amigo que es vegano, ¿no? Entonces, a veces aparte de ir a almorzar, comer, como que a veces, ¿dónde comemos? ¿Qué comemos, no? Por esta parte de qué se consume y cómo se consume, ¿no? Pero abríamos este parteaguas de ¿Cómo fue que llegaste a ser vegano, ¿no? Toda esa trayectoria, ese caminar, y decía, pues es que es parte de la reflexión, ¿no? De mejorar como seres humanos, pero también como cómo podemos hacer el bien, ¿no? O cómo podemos estar no solamente bien con nosotros, sino con lo que nos rodea. Y bueno, y a partir de esto, pues me encontré este cuento que se llama La aventura vegana de Lía y sus amigos del bosque. Había una vez, en un pequeño pueblo, rodeado de bosques, una niña llamada Lía. Ella era conocida por ser amable, curiosa y amante de la naturaleza. Todos los días, después de la escuela, Lía solía explorar el bosque y hacer nuevos amigos animales. Un día, Mientras caminaba por el bosque, Lía se encontró con tres animales que nunca había visto antes. Un conejo, un ciervo y una ardilla. Uno se llamaba Beto, el otro Damián, y la ardilla se llamaba Cira, respectivamente. Los tres animales la saludaron amistosamente y le contaron que vivían juntos en una pequeña casita en lo más profundo del bosque. Lía sintió una conexión tan especial con estos tres animales y empezó a visitarlos todos los días. Aprendió mucho sobre ellos y cómo vivían en armonía con la naturaleza, respetando y cuidando su entorno. Un día, mientras compartían una merienda en la casita de Lía, ella les preguntó qué comían en el bosque. Beto, el conejo, le explicó que todos ellos eran veganos y que solo comían frutas, verduras, nueces y semillas. Damián y Cira asintieron de acuerdo. Lía estaba sorprendida, pues nunca había oído hablar del veganismo. Los animales le explicaron que ser vegano significaba no consumir productos de origen animal y cómo esto beneficiaba a los animales, en la salud y en el medio ambiente. Intrigada, Lía decidió aprender más sobre el veganismo y cómo podía adoptarlo en su vida. Sus amigos del bosque la apoyaron y compartieron con ella sus recetas favoritas, así como consejos para llevar una vida vegana saludable. Con el tiempo, Lía se convirtió en vegana y comenzó a compartir su nueva forma de vida con su familia y amigos. Muchos de ellos se interesaron en el veganismo y decidieron darle una oportunidad. Entonces, el pueblo entero empezó a cambiar y pronto había más tiendas y restaurantes que ofrecían opciones veganas. Lía y sus amigos del bosque estaban muy contentos con el impacto positivo que el veganismo estaba teniendo en su comunidad. Juntos aprendieron que cada pequeña acción cuenta y que todos pueden hacer un cambio en el mundo si siguen su corazón y respetan a los seres vivos. Y así, Lía y sus amigos del bosque continuaron viviendo en armonía, compartiendo sus conocimientos sobre el veganismo y el cuidado del lugar que tanto amaban. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, Erak, muchas gracias. A mí me hizo vincular muy de manera muy concreta, muy clara, las dos conmemoraciones, ¿no? Estamos tratando ahora en el programa tanto que coinciden con el mismo día, la misma fecha, el 1 de noviembre, el Día de la Ecología y el Día del Veganismo. Y pues definitivamente me parece que en este cuento se sintetizan las dos historias, o sea, las dos conmemoraciones, porque tiene que ver con pues que el cuidado de todos los seres vivos, el respeto hacia ellas y ellos, y pues tanto la ecología como el veganismo, pues se enfocan en esto, ¿no? En esta práctica de relacionarnos con mayor respeto hacia otras especies, hacia otros seres vivos, incluso hacia también los seres abióticos que están en nuestro entorno, porque finalmente también tienen un papel importante en los ecosistemas, en los hábitats, en los territorios que habitamos. Pues eso es lo que me hizo pensar el escuchar la narración, cómo se vinculan pues también estos dos aspectos. Me hizo eco en esta parte donde dice que cada vez había más lugares, ¿no?, con opciones veganas, y a mí se me hace que eso justo es una posibilidad que, como que de pronto a veces hablar de veganismo puede sonar como mucha prohibición, ¿no? Como mucho, ay, tengo que dejar cosas que me gustan. Y creo que empezar a imaginar formas gozosas de adoptarlo, y la comida, la verdad es que es, yo creo que un ámbito tan, tan lleno de posibilidades, eso como que luego, luego a mí me engancha, ¿no? Cosas que no habíamos imaginado, combinaciones que no habíamos imaginado, y más en contextos como aquí, como el oaxaqueño, donde hay un montón de posibilidades de hierbas, semillas, verduras, frutas, leguminosas, cereales. Entonces eso me gusta y que creo que puede ser justo también como algo muy atractivo y que creo que por ahí al ratito va a venir más reflexión al respecto de eso. Pues gracias, Nerac. Nuevamente vamos a continuar con el programa. Tenemos otra pausita musical, una melodía llamada Todo Cura de Curasana. Vamos a escucharla para dar paso a nuestra última sección. Súper, súper. Pues hola, Ana Animala, que estás en conducción, compañeras, apreciable radio escuchas que hoy nos sintonizan en Cuatro Patas. Pues qué gusto de compartirles de nuevo este recorrido sonoro aquí con los que bufan y ladran. Pues veganismo como tal es una, sí, estrategia para amortiguar el cambio climático. Sin embargo, pues va más allá de ser una de tantas alternativas que cuestionan la industria económica que violenta a otros animales, ¿no? Es una filosofía de vida amable con otros seres sintientes, animales no tan diferentes a nosotros, los animales humanos, ¿no? Aunque el veganismo como concepto, bien lo decía hace rato Lieber, surgió desde un movimiento occidental, pues no quita que el respeto hacia los animales esté lejos de nuestras costumbres, las formas de habitar nuestras familias o de cierta manera en el día a día que vamos, pues vamos habitando, ¿no? Aquí en América Latina o tercer mundista, como nos llaman los blancos. Hay tanto de qué hablar. Sin embargo, lo que convoca en esta sección como alternativas para procurar el menor o el nulo impacto de violencia a otros animales, pues les dejo nada más tres propuestas que puedan pues guiarnos para comenzar a hacer un experimento, una pequeña transición o pues bien un hábito o filosofía, ¿no? O el primer punto que quiero tratar acá como propuesta, priorizando también este principio que el señor que comentó Lieber, el señor Donald Watson, como uno de sus principios fundamentales, señala que la emancipación de los animales pues es tal cual la quita de la explotación por el hombre, ¿no? Ese es como parte del principio fundamental. Y como chisme, para comenzar esta propuesta, les cuento que en esta semana, como festejo del veganismo, en la Ciudad de México ya apareció como primer lugar en América Latina con mayor número de restaurantes veganos y aparece en el team de los mejores a nivel mundial, que pues sí está lejos de una propuesta económica, al menos mía, pero detrás de esto hay un movimiento que está pues curioso porque, para empezar, está titulado como plant-based, que a diferencia del veganismo, pues procuran bases crudas en todo el menú. Y pues los promueven desde esta alta gastronomía, ¿no? Ese es el chismecito que les traigo. Esa información pues me la encontré en esas plataformas de viajeros con alto presupuesto monetario, les decía, y que aparece en la plataforma de Food and Travel. Algo que está lejos de mi conveniencia. Sin embargo, hace poco también acompañando en ciertos espacios acá en Oaxaca, conocí al autor del libro que se llama Bebidas de Oaxaca. El autor es Shava Cueva, cuya propuesta es dar a conocer aquellas bebidas que son pues importantes aquí en Oaxaca, desde los rituales para compensar la alimentación desde los primeros años de crianza, para las que tenemos acceso por las distintas economías del estado, por la diversidad que hay en nuestras regiones o también hasta la escasa vegetación que pueda haber en las distintas regiones del estado, ¿no? Por ende, en pláticas con él, con Shava, pues tuve el chance de preguntarle qué onda, ¿no? Con qué pasaba con las bebidas que tenían ciertos cuerpos de animales, ¿no? Él decía que en este libro, como tal, porque él es una persona vegana, se dio cuenta de la diversidad que hay en cada región del estado, tanto plantas como semillas, ¿no? Y por ende, lo que predominaba en estas recetas, pues era el maíz, era uno de los principales protagonistas en estas recetas, muy nutritivas acá en Oaxaca. También Shava Cueva compartía que si bien durante esta investigación las familias anfitrionas pues compartían también sus mejores recetas, ¿no? Y nombraba que en su mayoría también eran basadas en plantas. En fin, les comparto esta coincidencia por aquello de que las noticias en esta búsqueda del veganismo pues salieron y no están lejos de estas fechas. Sí que sobresalen estas tendencias en el mercado por la cuestión de la mercadotecnia y todo para darle este valor, ¿no? al movimiento vegano, porque también me lleva a la reflexión si ser vegano es caro, ¿no? Porque mucho acá en Oaxaca decir, bueno, es que sí es caro, ¿no? Alimentarnos sin carne puede ayudar o deteriorar nuestro bolsillo aquí de manera local. Bueno, pues ya comentaba algo, me parece, Liber, al respecto, ¿no? De cómo pues estamos en un estado riquísimo en diversidad de alimentos y si bien en las fiestas reluce los alimentos de origen animal, pero en la vida cotidiana no es así, bueno, al menos desde mi experiencia de andar puebleando por mi chamba, pues bueno, yo aquí como pues diversidad también de plantas, ¿no? De quelites, de efectivamente lo que mencionaba, no solo el maíz está presente en las bebidas, en muchos alimentos también, o sea, tenemos maíz, tenemos otros pues plantas en nuestro entorno, ahorita por ejemplo para el Día de Muertos, pues que los chayotes, hay la calabaza, La milpa en sí misma, pues, nos proporciona una riqueza de alimentos, ¿no? Que no tiene nada de origen animal, excepto en algunos casos que andan por ahí los chapulines y también nos los comemos, pero en realidad sí contamos en la vida cotidiana, yo creo que es poca la gente que consume diario carne, al menos aquí en las comunidades, o huevo, o queso, o leche, algún derivado, o sea, como que digamos que lo más cotidiano, pues es lo que da la milpa y lo que se recolecta en los alrededores, ¿no? Claro, en algunas comunidades, ya donde hay mejores condiciones económicas, desgraciadamente también se ha confundido el progreso económico con el chatarrismo en los pueblos. Ya está incrementándose mucho la industria alimentaria, ¿no? Y pues sabemos que también eso trae otros problemas, que ya hablaremos tal vez en otro programa. Pero yo creo que sí se puede ser vegano en muchas comunidades donde todavía hay recursos naturales, bueno, no recursos, donde sí hay todavía plantas y la milpa, ¿no? Está presente. Yo creo que no. Claro que en la ciudad, pues sí sale caro ser vegano, vegana, sobre todo si vamos, si queremos consumir en restaurantes veganos. Eso es lo que, desde mi experiencia, eso puedo comentar. Así la primera recomendación, ¿no? Buscar alimentos locales y de temporada cuya propuesta pues sea la más accesible a su territorio, experimentar y buscar pues también cómo se comía o cómo se come cierto producto o alimento en su territorio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no tenía idea de que se comía acá en mi casa o mi familia acostumbraba a comer el nopal blanco, este grandísimo, con espinas grandísimas, ¿no? O sea, en mi cabeza me pasó que se comía. Sin embargo, sale alguna vez el tema y me decían, es que es una receta como especial de la abuela, ¿no? Que en paz descanse, que ya no lo comemos porque pues ya no está la abuela. Sin embargo, era solamente cuando ella tenía antojo, comíamos nopal blanco, que era tan difícil de comer, pero era muy rico, ¿no? Entonces ahorita me viene esto a la cabeza porque decir, ¿cómo es posible que también teniéndolo tan cerquita, pues para mí no me pasaba que era una comida accesible, ¿no? También la harina de guamúchil, así también, así como, ¿cómo crees? ¿Se hace harina de guamúchil? Sí, claro. Entonces también son cosas que apenas estoy cachando que están muy accesibles, pues porque el guaji y el guamúchil son los más cercanos a mi comunidad, ¿no? Y saber que sí podemos comer grandes experimentos con el guamúchil, por ejemplo, ¿no? Y también podríamos esta parte de acercarnos a los mercados locales, ¿no? Un ejemplo, lo han dicho aquí, Oaxaca es riquísimo en esta parte de que siembran, ¿no? Están los casos de que podemos ir de repente a la central cuando llegan a los que comúnmente llamamos los propios, la gente de nuestras propias comunidades, a ofrecer. En Ocotlán, que está el mercado verde desde las 4 de la mañana, ¿no? Y están vendiendo los diarios, los que cosechan. Y comer de manera sana, ¿no? Que tiene doble beneficio o triple. Uno para nosotros mismos, nuestro cuerpo, beneficio a la tierra y beneficio a todos los seres vivos que nos rodean. ¿No? Esta parte que decías tú, las recetas, ¿no? Las recetas de la abuela, qué podemos consumir de manera sana, ¿no? Ya que hablabas tú del nopal, por ejemplo, mi mamá decía que la támbala, la tábala, la esa calabaza naranja, no se podía comer verde porque sabía amarga. Eso decía mi mamá, pero cuando me tocó trabajar en una comunidad, esa támbala o esa calabaza, cuando todavía está verde y tiernita, la picaban y la ponían en el frijol, en una olla de barro. Sabía riquísimo. Y le decía yo a mi mamá, oye, es más, si lo hacemos, no, porque se va a amargar. Es que no se come así, se come ya hasta que esté naranja. Digo, no, pero pruébalo. Y ya que la probamos, pues ya les gustó, ¿no? Esa parte de aprender cómo esta receta y poniéndole su elote y todo, entonces, esa combinación de sabores. Y te das cuenta que hay comida muy rica que no necesariamente necesita tener carne. Justo. Y ahí la segunda recomendación, ¿no? El hecho de que nos interese el tema, pues no significa que tengamos que hacer, pues, cambios radicales en nuestro consumo. Al contrario, pues ir mermando la cantidad de, tal vez, de días que consumimos carne, quizá por mes irlo disminuyendo a un día, ¿no? De hecho, hay una estadística donde es más profundo el impacto que hacen dos personas mermando de poco en poco el consumo cárnico que una persona completamente vegana, ¿no? Así que, pues, al intentar hacer estos cambios, pues, podemos llegar a no entorpecer nuestro intento, pues, noble de respetar a los otros animales no humanos y también, pues, no transgredir estos hábitos o nuestra persona, que también es desde una cultura, ¿no? Gastronómica. Me encontré acá en esta segunda propuesta respecto al impacto del calentamiento global en la agricultura, se llama, y el comportamiento moral de los profesores de ética relaciones entre el comportamiento autoinformado y la actitud normativa expresada en el comportamiento observado directamente. Ese es el título de donde lo encontré. Hacía referencia de que a veces no hay una disociación cognitiva y también va a la par como que ignoramos cierta empatía, hay un rechazo, una evasión de la empatía, que quiere decir que nosotros no vamos a dejar de consumir carne por una cuestión de que nos dé empatía el sufrimiento o lo que están pasando los otros animales, sino más bien en este cambio o en este intento vamos a hacerlo por el paladar. Entonces decía un ejemplo, cómo las personas, profesores que se dedicaban a la moral, a la ética, eran igual de violentos como personas que no se dedicaban a ello, ¿no? Entonces así nosotros, hay un cierto evasión de la empatía cuando nosotros queremos proponerles, en este caso, quizá acá hablando del tema, como propuesta hacia los radioescuchas y decir, oigan, háganlo y dejen de comer carne porque hay violencia hacia los animales, ¿no? No humanos, o a nosotras mismas, ¿no? Dejar de comer de manera muy, pues sí, desde el querer ser empáticos, pero cuando nos enfrentamos desde nuestro discurso a nuestros actos, a veces llegamos a acomodar nuestro discurso por nuestros actos. Eso decían estos artículos sobre el comportamiento moral. ¿Por qué? Porque hay lo que la ciencia llama como evasión de la empatía y también esta disociación, ¿no? Cognitiva. Sí, propuesta que les hago llegar es que vayamos paulatinamente y hagámoslo desde el gozo y desde el experimento hacia probar nuestro paladar para que no sea una tarea como hasta eso, pues castigada o porque queremos estar de acuerdo con lo que nuestra moral o nuestra ética o nuestra empatía que también se va quebrando, ¿no? Entonces, como por allá va la propuesta, que sea un cambio despacio y gozoso, ¿no? Más allá de dejar rotundamente la cuestión cárnica, ¿no? Y la tercera recomendación que les dejo es que pues no dejemos de hablar del tema y promover pues aquellos espacios públicos que fomenten el respeto animal, aunado a que estén atentos, como bien decíamos al inicio, a investigar cada rato lo que consumimos, ¿no? Que nuestras compras de los básicos, tanto de limpieza, higiene personal, de calzado, ropa, pues también vayan libres de violencia animal o que no testen con animales o que no cuenten en sus ingredientes, pues, cuerpos de animales, ¿no? En sí, seguir atentas, tanto promover como estas propuestas de consumo y a la par atentas con todos los movimientos de hacia la no violencia a otros seres vivos, ¿no? Quizá ahorita que digamos lleguemos a los comerciales, pues les dejemos qué es lo que se anda moviendo en torno a esto, que sí va de la mano con una propuesta vegana, sí, pero pues desde la transición, ¿no? En mi caso, hablar de eso, que es disminuir cada vez mi consumo cárnico. Bueno, pues estamos ya a pocos minutos de terminar el programa, pero sí, como bien dices, yo creo que sí cabe en los anuncios porque finalmente los dos temas que estamos abordando el día de hoy pues tienen que ver con el respeto hacia los animales no humanos y hacia los seres vivos en general, pero como saben, estimadas audiencias, este programa está pues hecho con mucho amor hacia todas las especies, pero de manera particular hacia animales de compañía. Y pues sí, hay varios anuncios al respecto. No sé si nos quieren compartir, compañeras, cuáles son primero las acciones y por ahí también ya saben que nos interesa promover la adopción responsable y tenemos por aquí varios animalitos que están en espera de un hogar donde se les quiera. No sé quién quiere compartirnos, por favor, antes de cerrar ya esta emisión, algunos de estos mensajes que esperemos tengan eco y que también van a encontrar algunos de estos anuncios en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Sábado 8 de noviembre va a haber una actividad en la ciudad de Tlaxiaco. El tema es Alto al Maltrato Animal, es una marcha por la dignidad y respeto animal. Tienen por aquí un cartelito que, como ya les dijimos, se va a colgar en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Es a las 11 de la mañana, repetimos, el sábado 8, el punto de reunión afuera de la Comisión Federal de Electricidad en la carretera Yucudá, kilómetro 54. Para quienes viven por ese lado, seguramente ubican ese punto. Está convocando ciudadanas y ciudadanos de Tlaxiaco que están pues en contra del maltrato animal en general, sobre todo, como decía, a los animales de compañía. Tienen por aquí un lema muy bonito: tu voz es su esperanza. Exigimos justicia y leyes más estrictas. Ya hablábamos en el tema anterior o en el programa anterior de que pues hay leyes que sí son estrictas, desgraciadamente faltan muchos otros elementos que las acompañen, pero lo importante de este evento pues es alzar la voz, ¿no? Alzar la voz para, pues, por aquellas especies que no tienen una voz como la nuestra. Ese sería uno de los eventos y por ahí, Indy, no sé si nos quieras comentar un poquito cuál es la necesidad de estos, algunos animalitos que están a la espera, que no son precisamente cachorros, pero si nos quieres comentar un poco lo de Osa. Claro, este caso está Osa, es una perrita que tiene 7 años y también Milo, tiene 10 años, son ya adultos que están en una casita temporal. En este caso, su situación es que el espacio donde están es reducido y la persona que los tiene a cargo pues carece tanto de tiempo y dinámicas que le puedan dar pues una vida más tranquila y armoniosa de como lo requieren. Entonces, están buscando un espacio, son animalitos muy tranquilos y que también saben convivir con otros animales. Ahí el mensaje. Entonces, cualquier cosa también les esperamos por mensaje vía Facebook y colectivo It's Quintly para que, pues, si saben de algún espacio para estos adultos, pues nos lo hagan llegar. Por otro lado, también está la firma de la petición a este cumplimiento de la Ley de Protección de Bienestar de Animal de Oaxaca. Se anda circulando ahí en redes sociales, también vía WhatsApp. La causa es el cumplimiento de la Ley de Protección Bienestar Animal para el Estado de Oaxaca, ya que está siendo ignorada, por lo que se levanta el siguiente comunicado. Ayúdanos a difundir con personas interesadas y acá en esta liga pues anexamos el texto del comunicado donde expresa pues también el link de esta ley y por qué está siendo pues violada, ¿no? Entonces, estén atentos, está colgado también en la plataforma de Facebook para que puedan firmarla mediante su correo electrónico. Pues muchas gracias por sus orejas y pues serán bienvenidos todos sus comentarios porque apenas abrimos boca con este tema, ¿no? Muchos hilos para tejer. Pues agradecer a toda la audiencia que nos sigue, que nos escucha y sobre todo que si tiene alguna información que compartir con nosotros, algunos puntos de esterilización o algunas otras actividades en pro de nuestros amigos de cuatro patas, dos que vuelan, se arrastran y demás, pues tenemos aquí nuestras orejas bien paradas para escucharlos y también darles voz y difusión. Bueno, pues ya no nos queda más que agradecer a Radio Cuilapan, Radio Plantón y Radio Teotitlán del Valle por su espacio, por el espacio que nos permiten para compartir nuestras voces, que son las voces de quienes no la tienen o la tienen, pero diferente a la nuestra. Pues muchas gracias y estamos aquí. Esperamos que también ustedes estén la próxima semana. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintle de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.